Hola, hola. Feliz año 2019 desde Malvarrosa Pop, que en el día de hoy va a serviros en bandeja unas cuantas canciones del 2018, las mejores, no lo sé. Comenzamos con Walter, etc. Y su Safety Meeting. Bienvenidas a Malvarrosa Pop. Esta es la forma que tengo de felicitaros este año 2019 que acaba de comenzar, presentándoos un disco de 2018 que he incluido en esta pequeña lista para no perder la moda que está a final de año. Yo a principios lo hago del año siguiente, el hacer una lista de lo mejor del año que acaba de terminar. Bueno, desde el disco Chaparral de Walter, etc., el Safety Meeting, hemos empezado el día de hoy. Y sí, hay mucho tiempo por delante, prácticamente una hora, si me seguís habitualmente. Malvarrosa Pop consta de eso, de una horita, 16, 17 canciones, y sin perder más tiempo, voy con la segunda. Todas, todas hechas en este año pasado. Ahora le toca el turno a FKBDY. ¿Qué quiere decir? No lo sé. De la banda FUVK. I enjoy your conversation. Love it when you're young. Antes de que se me olvide, dar las gracias a todas las artistas, todos los cantantes que aparecen en el día de hoy aquí en Malvarrosa Pop y en los días anteriores, en estos tantos años, como 13 o 14 años, en el 400 y pico programa de Malvarrosa Pop, dar las gracias porque realmente yo solo hago que aprovecharme de su gran trabajo. Bien, bien, bien, bien, bien. Vamos a continuar con estas canciones que me han hecho vibrar este año. Arvidsson and Butterflies, el Lose It. Sí, Arvidsson and Butterflies. Lose It. Desde un disco recopilatorio llamado Ice Cream Man, Power Pop and More. Y todo eso Vamos con una de las bandas valencianas que más nos han movido este año. El señor Mike Grau y Carolina Otero con su Super Fruit y la canción Our Way. Carolina Otero and Mike Grau, álbum Super Fright, canción 5, Our Way, aclamado disco de este año 2018, sí. Y ahora vamos con los Talis desde Toronto, Canadá, y su canción Madre. Thank you. sí, desde la ciudad de Toronto. En la provincia de Ontario. Los Tallis. La canción Mother. El programa Malvarrosa Pop. Recordando lo que me ha gustado este año 2018. En canciones, en cápsulas, en pequeñas dosis. Y por supuesto, no podía faltar a principios de año. Salió esta canción de los Alpaca Sports, llamada Summer Days. Alpaca Sports desde Noruega, no, desde Suecia. Summer Days. No podían faltar en el día de hoy aquí, en este repaso del año 2018 de Malvarrosa Pop. Con estas canciones que igual te hacen sonreír, que te hunden en la puta miseria. Y ahora vamos a conocer a los Bad Movies y su canción Cool Generation. El Cool Generator, desde el Tell No One de los Bad Moves, y desde la ciudad de Washington, Estados Unidos. Y ahora nos vamos a California, eso sí, a esa querida provincia americana, ese estado americano del que tanto me nutro, a conocer a The Dates, que este año pasado efectivamente sacó esta Any Other Night. The Dates, las fechas. Anytime, Any Other Night. Bien, y ahora vamos a oír otra bonita, muy bonita canción que nos traen los Beach Bunny y desde su disco Prom Queen, la canción Painkiller. Dice el estribillo: Take me to the hospital. I need paracetamol, tramadol, ketamine. I just need some pain relief. Take me to the hospital. Fill me up with Tylenol, tramadol, ketamine. I just need some pain relief. Eran Beach Bunny y su Painkiller. Y ahora le toca el turno al gran Tony Molina. So unkind, and it's so hard. Tony Molina, que es especialista en hacer canciones cortas aquí en su Kill the Lights de este año pasado, sí, de 2018. Por si os habéis conectado ahora a la radio o a escuchar por internet este programa, estoy haciendo un repaso a estas canciones que me han gustado durante el año pasado, ya en el año 2019. Yo soy así. Bien, y ahora vamos a conocer a lo que hicieron este año pasado The Ocean Party desde Melbourne. La canción White Cockatoo. I knocked your mother up in the Dunnies at the White Cockatoo. And then we had you. I didn't know what to do. Now time is on. So the bullet train to Melbourne is due any decade soon. By April we'll have run the bastards out and made a clear path. Me and your mum versus the pricks on the warpath. By April the air, by April we'll be ready then, by April we'll have landed on a name, Edith or Alistair. I'll clean the house and make the bed and buy the bread and comb your hair. I'll let you sleep, I'll sleep in shifts, I'll clean up all the shit you shit. I'll remember what I wanted when I was like you way back when. Keep listening and reading, being patient when you're out of breath. Whatever you need me to do, I'd be happy to. Voice through folds of skin. I haven't quite decided yet just what it is I'd want to sing. My writing's shit, my writing's always cut through with something bleak. Once I have kids, is that something that I'm still allowed to think? My voice is murmuring, my voice is murmuring through folds of skin. My voice is murmuring, my voice is murmuring through folds of skin. My voice is murmuring, my voice is murmuring through folds of skin. I haven't quite decided yet just what it is I'd want to sing. Here's a little world, here's the big one. What's Hecuba to him or her? To Hecuba looking forward to meeting you. Cause I knocked your mother up in the Dunnies at the White Cockatoo. And then we had you. It's so fucking soon. And time is unraveling the daycares, book the car seat too. All we need now is you. You'll be brand new. Cause I knocked your mother up in the Dunnies at the White Cockatoo. No podíamos dejar de ir a Melbourne, a Australia, porque este año pasado se ha escuchado aquí en Malbarrosa Pop un montón de canciones de aquel país. Y antes de que acabe el programa, quiero resaltar una canción que la descubrí casi acabando el año. Ellos proviene del álbum Rain on My Face de los Carbon Puppies, la canción Rain on My Face. I'm losing you, but I'm not. álbum Puppies, que ha sido uno de mis regalos de este año en Navidad, al igual que este. Los Attic Lights. Never by myself. When there's no one else to talk to. But what makes it harder is living with the thought of you. I can dance, I can dance, I can dance, I can dance. But when the music stops, it's time to take a chance, it's time to take a chance. Don't call me sweet. Take a chance, take a chance. Sí, ya están en mi poder. La canción Never By Myself de los Attic Lights. Dos muy buenos regalos. Gracias, Loles. Un beso. Y ahora volvemos a las antípodas, en este caso a Nueva Zelanda, a escuchar a The Beds. Y su Future Me Hates Me. No, no hace falta ser muy lista. Ni muy listo. Para llegar a la conclusión que sí, las antípodas han sonado mucho en Malvarrosa Pop este año 2018 pasado. Pero es... ¿y Canadá? Canadá está ahí, ahí, in the top. Y si no, un ejemplo, que ya llevo al menos uno en el día de hoy. Los Born Ruffians y su Spread So Thin. El disco se llama Uncle Duke and Chief, de los Born Ruffians y otros que han sonado este año pasado y que resaltó son The Sims. Thinking of you still got me. Another Side of the Sims, de los Sims. La canción Glue, el Another Side of the Sims es el álbum. Que no os quepa duda. Y ahora, casi acabando el programa de hoy, de recordatorio de canciones que me han gustado este año pasado 2018, vamos con los Dot Dash. Reitero en este momento las gracias a todas las bandas que no me conocen, que no conocen el programa, por supuesto, y a las bandas que sí que lo conocen, dar las gracias desde Malvarrosa Pop por tantos buenos ratos que me hacéis pasar. Y bien, y pedir disculpas también a las bandas que no han sonado, pero bueno, por ejemplo, las más cercanas valencianas. Solo he traído a Mike Grau y Carolina Otero porque realmente se han hecho discos pero que encajen en el sonido de Malvarrosa Pop, pues este año no se han hecho tantos. Entonces vamos a ver si este 2019, tengo la esperanza de que sea así, de que bandas de nuestra ciudad o de nuestro entorno pues hagan nuevos álbumes para deleitaros este año que ha entrado ya, el 2019. Y siempre, sí, como bandera la melodía. Y de hecho me voy a ir con una de las canciones que más me hacen sonreír cuando la escucho. Se trata de Daniel McGiver desde su álbum Cross the Water, la canción Julia. Con ella me despido el día de hoy, mandándoos un besazo enorme. Me marcho, adiós. So we can celebrate the beauty of love.